Hola. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Dos maestros de sus respectivos instrumentos. Uno, Chano Domínguez, mi primo Chano Domínguez, el gran Chano primero de Andalucía. No hay más Chanos, sí hay a Chanos, pero en otras órbitas, no estrictamente jazzísticas. Por eso puedo decir que Chano primero de Andalucía. Y el otro es el niño Josele, que también le puedo llamar el niño primero de Andalucía, en eso de combinar momentos flamencos, momentos jazzísticos y momentos del propio niño. El niño y Chano, Chano y el niño, y un trabajo precioso que esta noche nos van a presentar como broche final en el Festival Internacional de Jazz de Granada. Y pues es un acontecimiento. Un acontecimiento y una excusa perfecta, si hace falta excusa, yo creo que no, pero en fin, para reunirnos aquí alrededor de estos sonidos que son tan cercanos, tan próximos, tan nuestros, tan de aquí. Y la siguiente pregunta es, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Aparte de ser el alma de mujer de mi primo Chano, que es como se llama el tema, alma de mujer, ¿esto qué es? Una guitarra ahí, sí, ¿esto qué es? Y ahora se empiezan a abrir los sitios, los espacios, se empiezan a llenar, se empiezan a sugerir cosas, se empieza a ampliar los puntos de miras. Ahí se va abriendo todavía más el objetivo. Y entonces empiezan a aparecer barcos, mares, salinas, lugares, soles, atardeceres, noches, mujeres, almas de mujeres, y tú. ¡Ole! Ahí está, el niño Josele. Empezando, y ahora, después de esto, en este prólogo barroco, otra vez los territorios empiezan a ampliar. Ahí las alegrías, los aires de Cádiz. No se quiere ir. Parece que se quiere ir, pero no se quiere ir. Dejadme. Dejadme que lo cuente, que cuente el alma de esa mujer. ¡Sí! ¡Qué bonito! Ese es el camino común. Ole, niño. Ahí quedó dicho, a modo de prólogo. Y ahí está mi primo, contando una historia llamada Django, homenaje a Django Reinhardt, un gitano belga que nació en una carreta, que se quemó una mano y que tocaba la guitarra como Dios, como el Dios de las guitarras, claro. A propósito de guitarras, de chanos y de niños, este es el homenaje a Django Reinhardt. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Es nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Madrugada para el jazz, madrugada para el flamenco, madrugada para la música, madrugada para los pellizcos, madrugada para quererte un poco más, si es que no te quiero toda ya. Pero en fin, un poquito más mereces todo. Así que muchísimas gracias por tu compañía, que hace que este territorio sea inmenso y precioso y maravilloso. Y esta noche ocurrirá en Granada, esta misma noche, esta noche de domingo estarán en el escenario, los dos grandes. Mi primo Chano, Chano primero de Andalucía, y el grandioso y fantástico Niño Josele, guitarrista flamenco, jazzístico, yo qué sé cómo se dicen estas cosas ni qué son, maestros de los sonidos. Sentiremos seguro el Django y nos acordaremos de ese gitano belga extraordinario, aunque los franceses se quisieron apropiar de su imagen y de su herencia, pero nació en Bélgica. Django era belga, pero los franceses siempre dirán que es francés. Django Reinhardt, compañero de Stéphane Grappelli en el Quinteto Club de France y maravilloso guitarrista donde los haya. Lo dicho, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Es nuestro tiempo del jazz para estar juntos con mi primo Chano y con el insigne y extraordinario guitarrista Niño Josele.

Thank you.

Boulevard del Jazz. Qué buenos sonidos, qué buenos temas, qué buenas canciones, qué intensidad de pellizcos ahí, en el sitio donde los pellizcos acarician, pero también duelen. Mi primo Chano Domínguez al piano, el niño José Le a la guitarra, dos ilustrísimos músicos nuestros de aquí, andaluces, hasta los tuétanos. ¿Hasta los tuétanos o hasta el tuétano? Hasta los tuétanos, hay dos tuétanos. No, no, hay más tuétanos. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, hay muchos tuétanos, ahora que lo pienso. Hasta los tuétanos, maestros y magníficos músicos. Esta noche van a estar, esta noche de madrugada, de sábado a domingo, domingo ya, esta noche de domingo van a estar en el escenario del Festival Internacional de Jazz de Granada, poniendo punto y final a la propuesta siempre inteligente, siempre lúcida, siempre brillante del Festival de Jazz de Granada y de los amigos de Granada, que organizan maravillosamente siempre lo de noviembre y también, por supuesto, lo de Almuñécar. Y os explico, este álbum se llama Chano y Josele. En realidad es el propio nombre y el propio título son ellos mismos. Hemos sentido El alma de mujer, con el que se abrió la noche. Django, el homenaje a Django Reinhard, el guitarrista belga gitano. Because J'attendrai, con la voz intrépida y un poco un poco casi una pequeña y mínima impostura de quien nos habla. Bueno, no, pero ha sido un homenaje a la cultura francesa que yo tanto amo y tanto quiero y tanto admiro, ¿no? Por cierto, hablando de guitarristas, hace muy pocos días se ha ido un gran maestro gitano como fue Manitas de Plata. Y pues, por supuesto, recordando a Manitas, Josele también, esta noche aquí en el Boulevard, le recuerda. Entonces, en sus notas y en sus caricias sobre la guitarra hay un cierto mínimo homenaje, mínimo pero rotundo homenaje a Manitas de Plata, que fue un hombre peculiar, un hombre extraordinariamente peculiar. Maestro, mago y extraño tipo, donde los haya, pero un hombre total, absolutamente total. Descanse en paz el maestro Manitas de Plata. Después hemos sentido el Lua Branca y una pregunta curiosísima en el penúltimo de los temas, y era si aquello era una bulería. ¿Es esto una bulería? ¿O era una bulería? Pues es justo lo que yo me preguntaba al principio. ¿Esto qué es? ¿Esto qué música es? ¿Estos tipos quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué coño hacen? Que lo hacen tan bien. Y entonces mi respuesta, que no la de otros, cada uno que dé la respuesta que quiera, dice, y queda igual, lo que sea, pero es tan bueno, no le pongas apellido, Chano y Josele, niño Josele y Chano. Y ya está. No, eso no se llama de ninguna manera. Sí, si quieres, sí. La ortodoxia diría lo que dice la ortodoxia, que no sé muy bien lo que es, pero es mi primo Chano Domínguez y el niño Josele. Y este es el Two for the Road, que en realidad somos más de dos los que andamos por los caminos, por estos caminos. Hace mucho tiempo éramos dos. Bueno, yo ni era casi. Erais dos. Después fuimos más. Y ya somos mucho más que dos, como la canción. Como la vieja canción. Ya somos mucho más que dos. Chano y el niño Josele. El niño Josele y Chano. Músicas sin apellido, pero músicas bellísimas. Músicas preciosas. Músicas fantásticas, músicas para ti. Andalucía Información. La una de la madrugada.

Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Felices 40, José. Feliz cumpleaños, niño José L. Juan José, niño José L. Heredia, con Chano, mi primo, Chano Domínguez, esta noche en Granada. Joder, qué sitios, qué gentes y qué sonidos, qué lugares, qué ambientes, qué presencias y desgraciadamente también qué ausencias, porque recuerdo a gentes queridísimas, hermanos granadinos y granadinas que disfrutarían enormemente esta noche con mi primo Chano y por supuesto con el niño José L. Y es una forma de pulsar especial la que tiene el niño José L. para contar historias de Bill Evans. Él se enamoró de Bill Evans y se enamoró del jazz justamente gracias a Bill Evans. Y se enamoró de tal manera que casi pierde la cabeza. Se llenó de discos, de CDs, se los oyó todos, porque además, desgraciadamente o afortunadamente, él no sabe leer música. Y todo fue a través del estómago, o sea, todo lo aprendió con la barriga. Y no es fácil aprender con la barriga, con lo cual tiene muchísimo más mérito. Pero al final consiguió una obra preciosa. Una obra preciosa que se llama justamente, es un homenaje al maestro Bill Evans, que se llama Paz. Que es justo lo que estamos sintiendo, lo que estamos sonando. Este es el Peace, el primero de los temas de este álbum. Homenaje a Bill Evans a cargo del niño José L., que fue su primera la primera introducción, aquí hay segunda introducción, parece que es una redundancia. Fue la introducción, o la primera vez, disculpadme, la primera vez que entró por derecho en el ámbito del jazz contando estas cosas, después de muchísimo esfuerzo, lo aseguro porque lo sé y porque me lo han contado, y desde luego se peleó muchísimo con su guitarra hasta el punto que estuvo quizás en un tris de dejarlo, pero al final el resultado es bellísimo. Y por otra parte también mi primo interpretando a Bill Evans, los dos en claves de Evans. Mi primo Chano con el Time Remembered, con su trío habitual, con Javier y con Guillermo, en ese bellísimo álbum del 92, en realidad del 93, que se llama como mi propio primo Chano, con ese toro, y al fondo pues la modernidad, la ciudad de Nueva York o la ciudad que quieras imaginar. ¡Ay! ¡Qué músicas, qué noches, qué audiencia, qué amigos, qué amigas, qué gentes! Muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto que sí. Y muchísimas gracias por vuestra compañía. Y como hemos sentido más, bueno, voy a ir alternando, por aquello de que si en la primera parte hemos estado sintiendo lo que hemos escuchado, que es prácticamente el trabajo del disco del niño y Chano y el niño, el álbum que nos va a presentar esta noche en el escenario granadino, el álbum en sí, con esos matices brasileiros, esos matices de grandes temas. Aquí voy a hacer algo alternativo, voy a andar de forma alternativa caminando justo entre, bueno, pues entre cosas y cosas, pero pellizcos bellísimos y guiños preciosos y detalles como, por ejemplo, este. Thank you.

Hi, this is Joe Lovano, and I listen to Boulevard of Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Hola, me llamo Silvia y es un placer escuchar Boulevard del Jazz. Cześć, jestem Wojtek. Bycie w Andaluzji i słuchanie radia Boulevard del Jazz sprawia mi czystą przyjemność.

I listen to the Boulevard of Jazz. Hi, this is Mark Johnson, listening to Boulevard of Jazz. Grandes maestros acompañando al niño Josele en esta preciosidad que se llama Paz y que es un homenaje al maestro Bill Evans, Tar Out of Stars. Y con eso nos vamos. Ha sido un enorme placer. Esta noche estarán en el escenario del Festival Internacional de Jazz de Granada. Esta noche que viene volveremos a estar en el Boulevard con estas gentes, con estas músicas, bueno, con otras músicas, claro. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández. Que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Hasta esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches.